quisiera ser tu jabón pa' acariciar tu cuerpito y pasar apretadito por tu pechito, mi amor. En espuma recorrer cada rinconcito tuyo, mamacita, mi capullo, tu jabón quisiera ser. Quisiera ser espumosito pa' descender poco a poquito y así poder llegar hasta tu cinturita y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar. Yo sé muy bien, corazón, que es difícil, pero espero, porque es mi mayor deseo el poder ser tu jabón. Quisiera ser espumosito pa' descender poco a poquito y así poder llegar hasta tu cinturita y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar. Ser espumosito pa' descender poco a poquito y así poder llegar hasta tu cinturita y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar. Quisiera ser espumosito pa' descender poco a poquito y así poder llegar hasta tu cinturita y que me eches más agüita pa' otro poquito bajar.